¿Qué le decimos que tienen que hacer? ¿Qué pueden hacer? A ver. Matarse, para no ocupar un lugar. Al cohete. Y sí, en algún lugar igual van a estar, así que muchos no van a poder desaparecer. A alguien le van a romper los huevos, seguramente. Sí, capaz que después al que le dio el consejo lo ataquen por la noche. Como... Porque yo me acuerdo, Yo me acuerdo que no me acuerdo. Ah, bien, bien. Pero me acuerdo, me acuerdo de un diálogo de una película que no me acuerdo cuál es. Sí. No importa. La cuestión es que hay un diálogo, creo que uno de los personajes de China Zorrilla, no sé con quién, que hablan del suicidio. Sí. Entonces que ella dice, yo creo que el Estado, decía ella, tendría que apoyar el suicidio. Desde el Estado. Aquel que no tenga ganas de estar en esta vida, sí, esté disconforme, el Estado le tendría que brindar todas las posibilidades para que esa persona se suicide si no quiere estar. Sí. Entonces, como ella es una persona sufrida, y en la película, el personaje con el cual está hablando le dice, bueno, ¿y pero vos por qué no te matás? Entonces, dice, no, no, no, porque yo, la vida no me quiere a mí, pero yo la sigo queriendo a la vida. Es en darse cuenta, cuando está hablando en la casa, que está hablando con la... Ah, en darse cuenta de la película. Claro, darse cuenta que está hablando con Brandoni, si no me equivoco. Puede ser, sí. Y que ella está cuidándola a la madre y la madre le hincha soberanamente la paciencia. Ahí está, en esa película. Muy bien. Esa es la, perdón, la opinión generalizada en España. Es ¿ah, así sí? Que tienen la idea de que cada uno puede decidir sobre su vida, no es tanto como acá, quizás acá, porque la se rigió siempre por el catolicismo y esas reglas. Pero en España sí se dice que la gente piensa que, bueno, cada uno tiene derecho a decidir sobre su vida y que, así como también son legales muchas cosas que acá no, y el suicidio es una opción. Claro, te lo tendría que brindar el Estado de las posibilidades. Porque si no estás conforme vos con la vida, ¿no? Yo creo que si no estás conforme, sos vos el que tiene la decisión sobre tu vida. No Dios, como no quieren hacer creer las religiones. Vos decidís si querés vivir o no querés vivir. Sí, pero me parece que en eso uno se tendría que dar las posibilidades en su defecto. O sea, más que el hecho de que el Estado te lo permita o no, puede que, digamos, no esté prohibido en todo caso. Pero es uno el que va a tener que decidir, no decir, ah, bueno, vos estás mal, yo soy el Estado, vení no, a matarte. No, decide uno, en realidad, pero por ejemplo... por más que el Estado lo vale o no lo vale, el que se mata lo hace ilegalmente, o legalmente lo hace. Obvio, sí, sí, tal, pero para evitar ciertas cosas, por ejemplo, bueno, lo que siempre se ha discutido, el tema de la eutanasia. Bueno, no sé cuál es la discusión, no hay discusión. O sea, no hay discusión para mí. Un tipo que está, que quiere morir, quiere que le... O sea, quiere morir, sí, o sea, está sí. postrado en una cama. Que, dame la posibilidad de matarme, de morirme, porque voy a estar mejor que acá. Bueno, creo, no sé cuál es, no creo, para mí no hay discusión. En la película, en esto, en la española, Mar Adentro, si no me equivoco, que era el nombre de la película, precisamente estaba este planteamiento que dice el tipo, yo no quiero estar así, aparte soy una carga. O sea, él está, digamos, estaba bien, era coherente con todo, pero no podía moverse. Y claro. Y entonces dice, se están haciendo cargo mis familiares y yo no quiero eso. En eso sí tiene razón en cuanto a que él... digamos, el Estado tiene que estar presente en cuanto a eso. Cuanto a lo que es el suicidio en sí mismo, me parece que es indistinto. Sí, obvio, cada uno decide si quiere hacerlo o no. Aparte, hay tantas formas que una más, una menos. Lo único, tengan cuidado. Si lo van a hacer, háganlo bien, no quedar encima choto. Claro. Bueno, ¿qué te emite el del suicidio? Lo hemos hablado en alguna oportunidad. Sí, creo que casi siempre. No, no, pero podemos volver a hacer ese informe. Porque es un tema interesante, que es un tema tabú en muchos casos. Sí. Más que nada porque estamos muy, ¿no? Por el tema de la religión católica en este caso. En otro lado, con otras religiones. Pero generalmente el suicidio en ningún tipo de religión lo acepta. Bien, así arrancamos este programa con ese temita. Este temita primaveral, así lindo para este día, este soleado, al mediodía, ¿eh? Sí, lo que igual le iba a decir que también antes de por ahí hablar del suicidio hay que ver esta cuestión de uno ser dueño de su propio cuerpo. Cuando en algunos casos las religiones plantean que usted no es dueño de su cuerpo, ya a partir de ahí es donde podemos tratar el tema del suicidio y del ser uno mismo. Obvio, del momento que se habla de suicidio hay que hablar de las religiones, porque una cosa va con la otra, ¿no? Sigue andando como un buen. no alcanza lo que sos. Bien, así comenzamos. Le damos a todos la bienvenida a este programita llamado El Escenario de las Voces. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Y es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás, no mires atrás más. Tenemos un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tenemos un correo electrónico también, y es el escenario de las voces @hotmail.com. Silencio que va detrás, como escuchando el mar. Y es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás, no mires atrás más. Le damos también la bienvenida a nuestros bloyentes. Sí. Nuestros oyentes en el exilio. Que esperemos que nos puedan seguir escuchando a partir de ayer. Ayer ya se escuchó bien, ¿no? El programa. Sí, sí, sí, ya está en el blog y ya se está escuchando bien por lo pronto. Bueno, fantástico. Antes de darle la bienvenida a nuestros auspiciantes, voy a leer un mensajito que llegó de un oyente que hacía bastante que no se comunicaba. A ver, cuente. Le damos la bienvenida. Me acuerdo que no quería que lo llamemos más así como el enemigo del pájaro. ¡Oh, tanto tiempo! ¿Cómo era ahora? No me acuerdo. ¿Amigo, el amigo del pájaro, no? No, se había... Se habían amigado. Sí, y él se había autodenominado de otra forma, pero la verdad es que no me acuerdo. Bueno, ¿cómo anda, amigo? ¿Bien? Nos dice, algo que en parte estoy de acuerdo, en parte más o menos. A ver. Nos dice, ¿cómo va a ser el Estado el que garantiza el suicidio si es él mismo el que empuja a tanta gente a una vida miserable? Sería asesinato, no suicidio. Buen punto. Sí, tal cual. Lo que pasa que cuando yo decía esto de que tendría que el Estado ayudar, lo decía más que nada en el tema de la eutanasia y en ese sentido, ¿no? De que hay... de legalizar. Claro. Porque está prohibido. Sí, sí, sí. El tema de la eutanasia hasta el día de hoy todavía está en la disyuntiva y supuestamente... Obviamente es que como todo está la religión católica y te dice que no, porque no sos dueño de tu cuerpo. El tema ahí es que tienen, creo, que intervenir ahí ya los médicos. Y es como que un suicidio sería intervenido. Sería un suicidio como asistido. Intervenido. Uh-huh. O asistido. Y ahí ya implica otro tipo de cosas, responsabilidades. Entonces es como que la persona no es... Un suicidio, digamos, si vos te querés suicidar es propio y buscas tus métodos y listo. Pero en el caso de una eutanasia creo que tienen que participar otras personas. Y ahí ya, claro, y ahí ya también en algunos casos es... Sí. Está bien, pero si el enfermo de alguna manera puede comunicar que él quiere recibir la eutanasia porque se quiere morir, claro, creo que tendrían que suministrársela. Pasa que ahí está el discurso de cierro que realmente quiere o no y... Uh-huh. A ver si los otros cómo lo interpretan. Y bueno, hay un lenguaje medio... Igual yo creo que el hecho de... Creo que si uno tiene buen sentido... Sí. Se supone que una persona que está postrada en una cama y que no hay posibilidad de recuperación... Uh-huh. Es obvio que no quiere estar ahí. Es que en eso creo sí... Creo que es bastante lógico. O sea, quién... Va, no sé si hace falta... Claro, sí, sí, eso sí es lógico. Lo que pasa es que tiene que hacerlo otro. Y no claro, y además por otra otra de las cuestiones también que por ahí se plantea, que es por ahí por la parte médica, le pueden llegar a decir, sí, yo no tengo problema. Pero el tema es que primero no está legalizado, entonces pasa a ser asesinato o claro, cuando se abandona el paciente. Y lo otro es que el familiar en muchos casos no quiere. O sea, el que el familiar está... porque es egoísta. Y pero todos somos egoístas en sí, ese sentido. Pero ahí más, o sea, porque él lo quiere tener, no importa cómo, no importa claro, si lo está sufriendo. El familiar lo quiere tener ahí físicamente, cuando la otra persona no está sufriendo y no quiere estar más ahí. Y bueno, pero ahí es donde también se genera toda esta disputa, porque va a ser el familiar que va a decir, no, vos lo mataste. Bueno, depende de qué familiar. Sí, obviamente, no hay mucho. Yo soy optimista, creo que hay gente con un buen sentido también, ¿no? Esperemos que así sea, pero el tema es que en ese momento de dolor muchas veces lo querés tener así sea así, pero que sabés que está vivo. Bueno, que respira. Más controversial creo que es todavía el tema del estado vegetativo, donde la persona se puede manifestar directamente. Uh-huh. Y ahí sí tienen que decidir los que están a cargo de él. Y algunos, o sea, piensan 35 años, 40 en estado vegetativo y se empieza a conjeturar, bueno, vale la pena que siga así, se puede despertar, bueno, todo un tema también. Uh-huh. Pero generalmente no se despiertan nunca. No. Hay casos. Sí, sí. Bueno, igual, bueno, le decimos al enemigo del pájaro que yo por lo menos me refería más a esa cuestión. Oye, claro. Ya sabemos lo que es el estado y lo que genera. Y la insatisfacción y muchos de los mambos. Aunque tampoco creo que sea todo. O sea, es muy complejo el tema del suicidio y las causas que pueden llevar al suicidio. Sí, que es muy personal en cada uno. O sea, no creo que únicamente tenga que ver el estado. O sea, el estado puede generar un montón de cosas, pero las causantes de un suicidio en algunos casos son muchísimo más internas. Uh-huh. Que por el hecho de una insatisfacción en cuanto a la vida que uno lleva. Exacto, fíjense que generalmente lo que puede generar el Estado, muchos suicidios o crisis que tengan que ver con cuestiones económicas, políticas, digo, refería al Estado, es más gente de clase alta que de clase baja. Sí. Fíjense que generalmente el suicidio en gente pobre no se da. Son muy pocos los que se suicidan. Porque suicida. Ya se mueren de... Ya nacieron muertos, ¿no? Literalmente por este Estado en el cual vivimos. Uh-huh. Pero sí. Generalmente hay gente que está en una situación económica determinada, que cae, que no sabe qué hacer con su vida, se mata. Es más probable eso... Antes que lo otro, sí. Sí, eso es verdad. Y en muchos casos de los estados de suicidio influyen, digamos, más en el momento detonante que se dan del momento de que uno era chico. O sea, ya toda esa constitución de la persona va a influir muchísimo más que cualquier depresión mayor. Uh-huh. Pero sin duda que... Este sistema en el cual vivimos ayuda un montón. O sea, siempre. Lo decía Wilhelm Reich, este discípulo de Freud. Para que el capitalismo exista necesita una sociedad neurótica. Uh-huh. Si la salud de la sociedad está en buen estado, el capitalismo no puede existir. Pero como hay la gente neurótica, tiene que existir el capitalismo. Uh-huh. Entonces generalmente genera un montón de cosas este sistema. Eso es indudable. Sí. Pero después se juegan un montón de otros factores, ¿no? Bueno, donde se puede notar toda esta cuestión del estado y demás es en el malestar en la cultura de Freud. Uh-huh. Donde ahí se, digamos, él plantea estas cuestiones de todo lo que influye en el malestar que uno está viviendo en sociedad. Y cómo algunas cosas ya son tan constitutivas que no se plantea un cambio. Se dice, bueno, me puedo alejar un poquito, pero ya este estado es de determinada manera y uno o te acostumbra o te mata. No. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes, ¿le parece? Les damos las muy buenas tardes para ellos. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el mercado de productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general. Prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos, doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. A Zona Sur le faltaba un rey. Parrilla y espeto corrido, el rey de espadas. Servimos en tu mesa espadas de diversas variedades y sabores. Mollejas, achuras, pollo, lomo y cerdo. Contamos también con la mejor parrillada y verdaderas pastas caseras. Además, en las noches de jueves, viernes y sábados, disfruta de los mejores shows en vivo. Parrilla, el rey de espadas. Para informes y reservas, comunícate al 465-5894 o al 153-76-7500. El Rey de Espadas, San Martín 4354, la parrilla que Zona Sur necesitaba. Bien, le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Nemacal, Brac, Urushima, el Rey de Espada, la gente de Sherwood. A todos muchísimas gracias por bancar este programita llamado El Escenario de las Voces. Sí. ¿Ustedes escuchan bien? No, con lluvia, pero sabemos que está caótico todo el tema de la energía en este programa, así que bueno, veremos cómo seguimos. Bien, estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Acá se seguía discutiendo sobre el tema del suicidio, fuera del aire también. Sí. No se termina nunca. No, es interminable. Es que en esas cuestiones uno siempre le van a aparecer la parte propia y egoísta en decir no en un familiar no, y después en la que uno diría por sí mismo y estaría bueno poder decidir. Bueno. ¿Me iba a decir algo? Sí, yo le iba a decir otra cosa totalmente distinta, pero bueno, que es que le damos las muy buenas tardes al Fede. ¿Está en Rosario ya? Sí, ya está en Rosario, así que nos llamaba para contarnos que había vuelto, que lo más seguro es que se dé una vuelta por este programita, pero ya dijo, fuera del aire, charla así tranquilona, así que le dijimos igual, lo esperamos, no, no vamos a hacer así tan malo de llega y los mandamos al aire, no. Ajá. Pero lo esperamos por aquí, y que además nos pedía ojos de terciopelo y la mirada del amo, porque él dice que tenía ganas de escuchar eso, que le regalemos eso. Bueno, cómo no, Fe. Está así bueno que... el operador hoy, le vamos a regalar los dos temitas. Muy el de sumo y el de las pelotas. Muy bien. No vamos a llegar. Tenía un par de frasecitas del poeta chileno Vicente Huidobro. No, no llegamos con el tiempo, ¿no? Será para mañana. Eran hermosas. Oh, y quiere decirlas igual y vamos ahora fuera de horario a la tanda. Bueno, las decimos. Mareada por la ilusión. Bueno, acá a mis compañeras femeninas les va a gustar seguramente. ¿Así? La frase de Widow. No sé, ustedes pues me dicen, a mí me parece a que ver. Sí. A ver. Dice. Bueno, primero habla de la poesía. Son otras más específicas, creo que les puede llegar a gustar. Dice, la poesía está antes del principio del hombre y después del fin del hombre. Ella es el lenguaje del paraíso y el lenguaje del juicio final. Ella ordeña las ubres de la eternidad. Ella es tangible como el tabú del cielo. Fua, no me cuente. Impresionante. Les dije que Huidobro nació en 1893 y murió en 1948. No. Bueno, que es poeta chileno, sí. Sí. El poeta es un pequeño dios. Algunos, algunos. Wow. Yo no tengo orgullos de campanario. Dice Huidobro. A la mierda. Bueno, gracias. Ahora empieza una seguidilla de frases dedicadas a las mujeres de Huidobro. Mujer, el mundo está amueblado por tus ojos. Wow. Que se presenta al respirar. Que no te importe si no puedes. Solo para vosotros viven todas las cosas bajo el sol. Ahí está. El mundo está ahí, amigo. Estira los brazos y toma lo que quieras. Mira. No. Lo último lo agregué yo. Sí. No, Huidobro dijo, solo para vosotros viven todas las cosas bajo el sol. ¿Y a las mujeres? No, para vosotros. Ah, en general. Para todos. ¿Cómo decía? No, ahora sí, ahora vuelven con las mujeres. Ahora vuelven con las mujeres. Mi alegría es oír el ruido del viento en tus cabellos. Si tú murieras, las estrellas, a pesar de su lámpara encendida, perderían el camino. ¿Qué sería del universo? Seamos ese pedazo de cielo, ese trozo en que pasa la aventura misteriosa, la aventura del planeta que estalla en pétalos del sueño. Tengo una atmósfera propia en tu aliento, la fabulosa seguridad de tu mirada con sus constelaciones íntimas, con su propio lenguaje de semilla. ¡Qué linda! Al irte, dejas una estrella en tu sitio, dejas caer tus luces como el barco que pasa, mientras te sigue mi canto embrujado. Esta me encantó de Huidobro. Cuéntela. Las horas caen de minuto en minuto, como la sangre que quiere hablar. Sí. No. Ah, y la última nos dice, todo es nuevo cuando se mira con ojos nuevos. Es verdad. Exacto. Bueno, gustó Huidobro? Impresionante. ¿Sí? ¿Usted, Joana, más sí, o menos? Sí, muy lindas, ¿sí?, las palabras. Las carreteras de esta ciudad piden recargar. No piensa en nada, eso va a estorbar. Tiempo de matar. Bien, les recordamos a Yanni y a Walkiria que están las dos copias aquí del libro de Guillermo de Podfy. Así que cuando las quieran pasar a retirar, pueden hacerlo por Pueyrredón 5609. Exacto. Hoy, mañana o la semana que viene. No se cuelguen más de eso porque... Y si no, van a tener que esperar hasta después del 15 de febrero. Exacto. Así que las esperamos a las dos cuando quieran pasar a retirarlo. Un día normal para el criminal. Las balaceras y desafío, todo es confusión. Nadie salta por vos, Miguel. Guarda el pellejo, pendejo, pendejo, pendejo. Le damos la bienvenida al tornero también. Buenas tardes. Que nos dice, hola amigos, pasen Lágrima de Oro de Manu. Como no, tornero en la tanda, va a sonar Manu Chau también, como no. La bolsa salta en el carro y ves, el hecho ya concluyó. Hay uno herido aquí atrás, no quiero que grite más. Todo en la calle nos sigue igual, nada suele cambiar. La gente viene y va a ignorar, nadie quiere más. Bien, nos vamos a ir a la tanda musical y publicitaria. Es muy importante para una radio. Sí, obvio. Tiene que estar sí o sí. Exacto. Así que vamos a irnos con dos temitas que nos pedía el Fede. Uno de Las Pelotas, La Mirada del Amo, y después Ojos de Terciopelo de Sumo. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-7076-44. Vamos a la música, tanda y volvemos. Vamos. Y no estás pensando en él, y no estás mirándolo. Vos te lo perdés. Quiso saber.

sou um huracão. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não, não para. Bien, aquí estamos de vuelta. El tiempo no para. No, no sé si el tema. Otro día vamos a discutir sobre el tiempo. Continuamos aquí en el escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Lo que escuchábamos eran dos temitas para el Fede, Las Pelotas y Sumo. Uh-huh. Después Manu Chao para El Tornero. Sí. Y después un temita de Pescado Rabioso, Despiértate, Nena. Muy bien. Y así nos tornamos brasileiros. Chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transformam um país inteiro num puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Muy bien. Nos había llegado un mensajito. ¿De quién? ¿De quién? El pájaro. Buenas, pájaro. ¿Cómo anda, pajarrete? Nos dice: buenas, vagancia. Pasen algo de Coltrane u otro yacero. Para variar, tanto rock apesta. Así directo. Sí. Bueno, pero no se puede conformar a todos, pájaro. Es imposible. Mira, si yo tuviera que pasar únicamente acá la música que me gusta a mí, creo que escuchan dos personas el programa. Mira lo que le digo. Sí. O se cagan suicidando, o se duermen, o se aburren. Además, por una cuestión, que como usted no hace el programa solo, también hay otra gente que hace el programa y que por ahí, en ese caso, quiere pasar la música que le gusta. Claro. Por lo menos yo que estoy hablando. Y diga que Joana todavía no empezó a imponer su autoridad, no, y a pedir, no, algún tema musical. No, de vez en cuando pido alguna. Sí, bueno, la tanda que viene... Le toca a usted. El problema, si no los oyentes me van a decir... No, que no, nosotros igual decimos, lo eligió Joana, después que se hace cargo. Me mandan ahí al medio de los lobos. Claro, ¿cuál es el problema? Usted dice, sí, lo pedí yo, me hago cargo. Bueno, aparte, ya dijimos, a todos nos gustan cosas distintas, por sí, suerte. Hay cosas que van a decir, pero ¿cómo escuchas esto? Seguro que ya sea el compañero, el operador y tantos otros que nos escuchan, escuchan cada cosa que... ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? Claro. Bien, les recordamos por las dudas a Walkiria y a Yanni que ya están sus libros acá cuando le quieran pasar a retirar. Muy bien. ¿Nosotros qué hacemos ahora? Informe. Todo suyo, el aire, Joana. Presentación. El micrófono, podríamos poner unos tambores ahí, unas trompetas. No, por favor. No, pero la vergüenza. La preparación después, mirá, sí. No, hay que cumplir con esas expectativas. Claro, después la presión es ya está. Claro. Espalda. No, acá no hay presión, usted es playese, total nadie sabe nada, así que no se da problema. Bien. Hoy, el tema que espero que debatan conmigo, ajá, no me dejen sola. Todo es motivo de debate acá. Es, para decirlo con, a ver, no sé si pocas palabras, mundo real, mundo virtual. sí. Mundo digital, vendría a entrar lo que se conoce como simplista internet, trae todo un trasfondo, uh-huh. toda una comunicación y una personificación, empezando, bueno, porque la comunicación, tanto para relaciones entre personas, para relaciones de negocios, para comprar y vender cosas, todo se hace a modo virtual. Últimamente. Entonces, sí. De acá podemos sacar un puntapié social, individual, en cuanto a presentación de la imagen de uno mismo. Así que, bueno, vamos a ver por dónde arranca. Se quedaron viendo. Sí, no, porque es un tema. Va, sí. La época en la cual vivimos, ¿no? Sí, justamente, primero esto se empezó a usar, la internet, digamos, como para negocios, y lo manejaba gente, bueno, de ingeniería o que tenía que ver más con... Igual surgió como una cuestión armamentística, la internet en la NASA. Uh-huh. Sí, por los militares, uh-huh. con fines de guerra, fue que se inventó el internet. Sí, es una unión mundial, uh-huh. el ciberespacio. Después, bueno, se fue dando distintos usos, pero el origen del internet fue como una cuestión para la guerra. Wow. Y ahora arma cada cosa. Sí. Claro, bueno. Bueno, sí, a partir del año, no sé si llamarlo, del 2000, se vulgarizó totalmente, o sea, se popularizó, digamos. Y todo lo que se... masifica. Exacto, todo lo que se populariza se termina vulgarizando. Claro, pero el problema vendría a estar acá, o el foro de discusión, en qué hay dentro de esa internet, porque qué cosas incluye que se llegan a vulgarizar también. Claro, el tema, bueno, ahí surge ese debate que hay, que muchos te dicen, bueno, no, está bien, pero el internet la puedo utilizar por un montón de cosas, están recopadas. Ahora, claro. Yo pregunto, ¿cuánta gente en realidad la usa? Pues la puede usar para buscar información, sí, bueno, pasa ¿cuánta que gente ahí lo usa? Se pasan los límites. La gente lo usa para... No, digo todos. Nunca estoy muy a favor yo de las generalizaciones. Pero la gran mayoría, en realidad, se usa para chatear. Sí. Se usa para webear, para boludear, para subir fotos, digamos. Esa cuestión de decir, no, pero yo lo uso como para investigar. ¿Cuánta gente lo usa para investigar? Pasa que la investigación también se desvirtúa. Justamente la información está acotada. También. Entonces uno cuando busca... Claro, yo buscaba los pros y los contras, ¿no? En cuanto a un libro, primero... En general los libros están caros, un punto, ¿no? Uh-huh. Bueno, después la rapidez en que conseguís la información con un par de teclas, uh-huh. es una cuestión de comodidad y de eficiencia, o sea, que es lo que, digamos, por lo que se busca. Uh-huh. Lo que pasa es que vos cuando buscas sobre un tema, una información o algún, no se buscan ya autores ni nombres, de por sí. No, ya esto ya no vale existe. Todo. Hay un anonimato total. Claro, eso influye sí. mucho. Y vos encontrás sobre, no sé, el tema que buscábamos antes, que hablamos antes, suicidio. Y buscas definiciones. Gente que escribe en sus blogs, gente uh-huh. que manda a monografías.com, y vos no sabés de dónde sale la información que uh-huh. sacás. O sea que también corres en el riesgo de que es verosímil, pero no verdadero. Claro, tal cual, sí, la veracidad de todo eso es como que uno se queda. Aparte, por ejemplo, uno está... En algunos casos que hemos visto de ensayos y demás, todo aquello que se publica generalmente tiene o la bibliografía, o sea, que esté bien específico los autores en los que te basás. Y acá casi todo lo que se consigue a veces es a medias tintas. Claro. No te aparece ni un libro en los cuales se basaron. Entonces uno no sabe hasta qué punto decirlo o no decirlo, o sea, en cuanto a la información que recoge. En las universidades se ha tenido mucho problema con los alumnos con este caso, con este tema, porque... Cuando se manda a hacer investigaciones, te aclaran, te tienen que aclarar. Yo sí, me acuerdo en psicología, pasado. Cuando tuve que hacer una investigación para trabajo de campo laboral, que uh-huh. era sobre el estado en que uno termina con el trabajo y las condiciones. Échame. Y aclaraban, no sacar de monografías.com, no. del Rincón del Vago, de etcétera, etcétera. Uh-huh. Porque la gente lo saca de ahí. Claro, a mí me pasó también de vivir algo así, que a mí me digo... Qué mediocridad que hace falta que te lo digan. Gente, un docente una vez dijo en la facultad, dijo, son gentes grandes. Yo sí. No puedo creer que me presente un informe sacando información del Wikipedia, que es lo más mediocre Wikipedia. Que hay. Ustedes son gentes grandes. ¿Cómo puede ser que me presente un informe con información de ahí? Pasa que la gente ya vive adentro de ese mundo. Lo que pasa es que no te das cuenta. Es como que ya lo tenés habituado como la charla de todos los días el internet. La internet, justamente. Sí. Uh-huh. Bueno, yo tenía compañeras que, por ejemplo, filosofía, la estudiaban con resúmenes, tanto sea de Wikipedia como de monografías.com. Patético. Esa no la conozco, la segunda. Wikipedia sí. No, el de monografía por ahí tiene nombres, o sea, te explica quién lo, te dice quién lo hizo y de dónde se basó. Pretende ser académico. Claro, pero el tema es que un compañero suyo tal vez sube ahí su trabajo y el trabajo no está bien hecho, póngale. Claro, exacto. Sí, bueno, todo así, internet. Y vos sí, sacás sí. La información de ahí creyendo que es verídica, pero bueno, después vas y presentás eso y chau. Claro, sí es, por eso hay que, si uno no tiene criterio propio... previos ante usar internet, hasta las manos. O sea, uno creo que tiene que tener un criterio, ya un conocimiento previo de algunas cosas. Lo peor, lo más peligroso de esto, que un montón de gente que tiene conocimiento de un montón de cosas y busca en internet y se basa sí. en eso y se cree que lo que pasa es que por ¿no? eso se necesita una guía, especialmente con la gente que está entrando o en secundaria o más a la facultad. Desde la secundaria ya se tendrían que saber ese tipo de cosas, porque si no se tiene una guía, uno recibe lo que le dan. Y como está en el aire este tipo de información rápida y... barata. Sí, barato y tu alcance de la mano, todo. Claro, lo que pasa es que, claro, si vos tenés que irte hasta una biblioteca, o sea, perdés tiempo, dinero, y bueno, esos vendrían a ser los contra de una buena información. Entonces vos tenés la compu en tu casa y ¿qué haces? Ahí encontrás todo. Sentado sin mover más que unos dedos y pensando, leyendo. Sí, yo igual soy en esas cosas, soy como medio nostálgico. Nostálgico. Por no decir antiguo en algunas cosas. O sea, yo extraño y prefiero mil veces que se vaya a una biblioteca. Sí, segura. Antes que se vaya a internet. Además, en la biblioteca hay personas que te guían, hay personas que conocen. Claro. Hay personas. Partamos de ahí, hay personas. Claro. O sea, eso es importante. Que piensan y conocen. El tema es que, bueno, pero igual, también se genera esta, digamos, esta contradicción que uno encuentra, que vos decís, bueno, yo me baso en los libros. Y yo sé que quiero hacer tal investigación sobre tal tema. Sé que el libro para ese tema está lo cual. Suponiendo que uno tenga la posibilidad o de fotocopiarse el libro, o de comprárselo, o de ir y estar 3 tardes seguidas en la biblioteca. A veces la biblioteca no está. En la librería, la gran mayoría de las veces, claro, tampoco. Entonces también ahí es donde uno dice, bueno, pero yo puedo llegar a conseguir el libro por internet. Claro. Está bien, bueno, pero hay algo que es importante, que justo Joana, que recién cuando hablaba, dijo dos palabras en una misma frase, que tiene que ver con estos tiempos también, por eso en el cual se vive. Usted dijo algo así como de, que ir a una biblioteca implica más tiempo, más dinero, o sea, todo tiene que ver también con la época en la cual vivimos. Nosotros otro día justo hablamos, yo había comentado a un amigo mío que andaba con el libro Elogio de la Lentitud, que tiene que ver con eso. O sea, vivimos en un mundo que tiene que ser todo tan rápido, donde el tiempo es igual a dinero. Sí. Entonces, el hecho de vos movilizarte, llevarte otro tiempo, leer, ir a una biblioteca, es otro tiempo. Ahora, el internet tiene que ver con esto de lo efímero, de lo rápido, ¿no? ¿Para llegar a qué? Esa es la gran incógnita, yo no sé a dónde quieren llegar. Ese es el tema. Si las herramientas que se puedan utilizar para acelerar el trabajo, bárbaro, para llegar a otra a una finalidad mejor. Lo que pasa es que se trata de hacer las cosas más rápido para tratar de competir, para tener la información antes, y así se pierden, bueno, un montón de cosas. Y la mayoría, o sea, la población en general usa las cosas rápido para después el resto del tiempo dedicarlo al ocio. O sea, haces tu trabajo, cumplís esto, lo otro, sí. Y después te dedicas a, no sé, estar acostado mirando el tele o demás. Sí. Pero bueno, si se podría organizar y se podría realmente informarse de las cosas que son útiles o no y de las que habría que descartar, sí sería una herramienta útil. Ajá. Incluso lo es. Bueno, eso en cuanto a lo social. Sí. Después está también el tema individual, ¿no? Ajá. De cada persona y su psiquis dentro de la internet o de la computadora. Que la computadora se relaciona con internet, ahora ya no sé. Claro, sí. No se aparta. Claro, es lo mismo, sí, son sinónimos. No hay compu sin internet que valga. Claro, no sirve para nada. Que, sí, claro, antes, digamos unos años antes, porque antes es muy... Muy genérico. Sí. No sé, pasar trabajos prácticos, digamos, armar en tablas, organizar la información de algún tipo de organización. Repetí palabras, pero organización me refería a institución. Sí. Para eso ya es como que es insuficiente, digamos. Porque es como que no tenés la entrada de datos. Claro, yo me acuerdo cuando hacía los trabajos con la máquina de escribir. Pues la máquina de escribir te hacía sacar músculo en los dedos. Fue hermoso, me encantaba. El ruido aparte no, del cuando... Hay un problema con la máquina de escribir cuando usted tiene dislexia. Porque, claro, cuando usted piensa una cosa y cuando escribe, escribe otra, o sea, o le faltan letras, sí, o las palabras están... Eso porque la compañía, usted no, tenemos una compañía que no es normal. ¿Quién? No, mire, hay mucha gente... Piensa en la gente que... Claro, que hay gente con problemas. Y por eso le digo, no sabe lo difícil que era para redacción escribir a máquina. Sí, no, lo digital tiene muchas virtudes. La de hojas que habré manchado, claro, porque no me faltaban letras. No, aparte, me faltaban letras. Pero claro, ve esas cosas. Yo cuando digo que algunos me dicen esos, sos un antiguo, uh-huh, sos nostálgico. Pero digo, yo extraño, mire, si pudiera escribir con tinta, con pluma sería mejor todavía. No, con pluma no. Y lo que pasa es que... Yo no puedo escribir en la computadora directamente. O sea, uno que escribe, uh-huh, en mi vida me puse a escribir en la computadora. Yo escribo en un papel, miró mi papel y lo sumo, después se pasa para llevarlo, imprimirlo. Sí, ahí se pierde mucho de lo... Pasa que cada vez se pierde más de lo artesanal, digamos. Claro, tanto en la, sí, industrialización como en la digitalización. Uh-huh. Perdés todo lo que es propio de la cultura humana. Más, uh-huh, auténtico, más puro, ¿no? Si estuviera la compañera Nerina acá encima, diría... Uh-huh. Esta cuestión de los horrores de ortografía, de no, digamos, de ni siquiera prestarle atención con qué, digamos, por ejemplo, cómo se escribe cada una de las palabras o las cuestiones en cuanto a redacción, porque es cortar y pegar la mayoría de las veces. Además, entonces, se quiere transmitir la idea y se escribe con menos letras posible. Uh-huh. Entonces, eso también es un agregado que por ahí, en el caso de la compañía Nerina, sería el punto fundamental. Muy importante eso. Sí. Bueno, a ver si... Está bueno debatirlo porque en general se lo vive pero no se lo comenta. Entonces, claro, uno se mete sin saber. Sí, aparte porque es un tema que viene hace un montón. Yo me acuerdo de dos personajes, dos sociólogos de la Escuela de Frankfurt, que, uh-huh, a mí me fascinan los dos, pero que en este punto ellos tenían opiniones encontradas, sí, entre Walter Benjamin y Theodor Adorno, los dos de la Escuela de Frankfurt. Que Benjamin decía que, bueno, hablando en cuestión de la tecnología, imagínense que estamos hablando de los 50, sí, de los 60, sí, todavía no estaba todo este boom. No, y encima Benjamin todavía antes. Ajá, bueno, pero cuando eran los 50, ponele. Uh-huh. Donde todavía no estaba lo que es hoy, ni siquiera la televisión estaba en el auge, lo que es hoy la televisión. Uh-huh. En los 50 estaba recién su surgimiento. Y hablando de la tecnología en sí, que ya se venía dando en cuestiones de nuevos avances, etcétera, que llevaban a cuestiones más... El cine, la televisión, todo lo que... bueno, lo que iba eliminando, suplantando lo artesanal, digamos. Sí, sí. Benjamin decía que, bueno, está bien, que eso está ahí, pero que hay que utilizar esa misma tecnología, uh-huh, con un fin contrarrevolucionario. O sea, está bien, ellos lo hicieron por una función. Uh-huh. Nosotros vamos a usar los medios de ellos para mandar otro mensaje. Claro. Y Adorno, que era el otro sociólogo, él decía directamente que no. Él decía que la tecnología directamente elimina el ser como ser y como sujeto crítico. Que te lleva a la comodidad, te lleva a la pasividad y te... Estaba totalmente en contra, directamente, de cualquier tipo de tecnología, porque decía que eliminaba al sujeto crítico, que es el ser humano por naturaleza. El sujeto pensante. Exacto. Estoy más sujeto... de acuerdo con... Perdón. ¿Con el primero? No, está bien. Por, sí, favor, no pida perdón. No, pero por interrumpir. Ah, sí. Estaba por decir... Tampoco pida perdón. Interrumpa. Bueno. Porque me parece que si bien las cosas van surgiendo, a veces no estamos de acuerdo, es una muestra de lo que es la cultura y el humano, cómo va avanzando. Y si vos... uno se aparta, es como que está rechazando parte de su propia esencia, porque todos en sí somos una unidad en cuanto a humano. Ajá. Y me parece que hay que buscarle la vuelta, porque si te separás es como que no puedes también hacer nada. También es peor en, sí, algunos casos. Obvio, somos todos hijos de la época en la cual, mm, nos toca vivir. Ahora, el hecho de, bueno, de avanzar o no, o sea, para mí es como que... En la mayoría de los casos está involucionando, en vez de evolucionando. Siempre ¿para el avance, dónde va el progreso, claro, que se toma? Se ven cuestiones siempre tecnológicos, lo que es el progreso, ¿no? Sí. Los avances, cuando en realidad las grandes cuestiones siguen sin resolverse. El ser humano, con más cosas, con más tecnología, no vive mejor. O sea, esa es la base de todo. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué me interesa tanto, no? Lo que pasa es que también el hecho de que alguno ser hijo de esta época... se tiene la idea de que, uy, voy a estar mejor con todo esto. Que obviamente uno lo ve a la larga y vos decís, no, bueno, está viviendo mejor que yo porque tengas más cosas. ¿El hombre hoy es más feliz que el hombre de hace 1500 años atrás? No. Con todas estas nuevas cosas. Pero bueno, pero en ese caso también es como cuando se plantea esta cuestión de que sí, el hombre es bueno por naturaleza. El hombre es hombre en un montón de cuestiones. Y la insatisfacción en cada uno de los tiempos va a estar dada. Uh-huh. Porque uno, o sea, siempre anhela ese, eso idílico de vivir como quiero, hacer bueno, lo que... Pero el tema es que cuando empieza a surgir todo esto de la cibernética, toda esta cuestión que hemos hablado mil veces, que uh-huh. en el siglo XX, generalmente los avances tecnológicos fueron a un ritmo muchísimo más acelerado que a lo largo de la historia sí. de sí. la humanidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando se creía que con todo esto se iba a mejorar, cuando se empezó con todo el industrialismo, con las máquinas, se pensaba que se iba a liberar al hombre de hacer tareas desagradables, uh-huh. que la máquina iba a liberar al hombre, se pensaba en un momento. El hombre no se liberó en absoluto. Uh-huh. Y con todos estos avances... Se ha creído, o sea, que supuestamente esto iba a ayudar al hombre. Y en realidad lo está esclavizando cada vez más. A eso es lo que voy yo. Digo que no... Que se supone que con todas estas herramientas que tenés... Tendrían que ayudar a colaborar para que el ser humano viva mejor. Y no. Se usa con otros fines. Pero no sé, capaz que nos divirtamos. Usted continúe, Joana. Sí. Capaz que no, vamos. Pensaba, justamente con el cambio de generación, que la humanidad o las personas van cambiando... O sea que el cambio es constante y no se puede detener en una época, bueno, manejarse solo con lo artesanal. Va cambiando, la mente va progresando y es como que hay que ir organizándolo, pero me parece que no es malo que vaya cambiando, porque de cada cosa se puede sacar algo como para ir descubriendo más de la esencia. Lo que pasa es que se va por otro lado porque se queda con lo superficial uno. Igual que uh-huh. con que se hace un celular o una computadora... pero que tiene 800.000 funciones y se adora el celular en lugar de las mentes que pensaron que esto se podía hacer así, así, así. Se termina, como decía Marx, adorando al objeto en lugar de pensar en todo lo que requirió eso. Uh-huh. Entonces uno prefiere que, no sé, un ejemplo bien cotidiano. Tenés un chico y tenés tu computadora. Y tocó algo que te rompió un parlante y no, que como que te rompió un brazo y el claro. nene, pobrecito. Claro. Le pegaste un grito que se quedó asustado para toda la noche. Bueno, Galeano tiene un cuentito así, que no me acuerdo qué cuenta, no sé dónde pasa, que hay un choque, qué sé yo, y bueno, un tipo pierde la vida con el auto, que el auto se hizo bolsa. Y la primera pregunta de la gente que lo vio ahí dice, che, ¿qué auto era? No. No. Se había matado el tipo, pero la gente preguntando qué auto era y que se había abollado, ¿no? Bueno. Sí. Trajo una temática hoy, Joana, que sí. da para tantas cosas. Para hablar. Sí. Quería contarles que hay, bueno, voy a dar la fuente, que es la revista nueva, Lirio Capital, ajá. que salió en 2008 un suplemento que nombra la generación Einstein, ajá. que es la era digital. Uh-huh. Y dice, en un pedazo dice, los jóvenes nacidos después de 1988 son definitivamente nativos digitales, o sea, quienes viven en una sociedad desarrollada y tienen facilidad con la tecnología digital y los medios. Eso elude a quienes, como nosotros, sus mayores, una persona mayor, uh-huh. somos inmigrantes digitales. Ellos se comunican vía los nuevos medios, transmiten mensajes sin preocuparse por la privacidad o el copyright y esperan ser alcanzados digitalmente, electrónicamente, donde quiera que estén. Esto lo dice Howard Gardner. Es un neuropsicólogo y educador de la Universidad de Harvard. Y se dice que es uno de los 100 intelectuales más influyentes del mundo. Ajá. Tuvo que ver también con la ciencia cognitiva que hablábamos hace unas semanas. Uy. Uh-huh. Y sostiene que cada persona tiene al menos 8 inteligencias o habilidades cognitivas. Ay, hay gente que no le encontré una, mira. Para él la inteligencia es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Y reconoce, entre otras, la inteligencia lingüística, la lógica matemática, la espacial, la musical, la corporal, la emocional y la naturalista. Ahí están, los diferentes tipos de inteligencia. Sí. Ah, bueno, sí, sigo insistiendo, hay gente que no encontré ninguna todavía. O sea, sigo buscando, digo, pero bueno, tiene que haber alguna, che, en vos. No, a veces no. No. Bueno. Hay personas que no les gusta cultivarla. Claro, queda bueno. Ahí. Claro, estancado. Bueno. Eso de resolver es algo que no está en el vocabulario. Ajá. Bueno. Entonces, con esto decíamos que, bueno, esta generación tiene su particularidad y hay que guiarla, me parece. También. Hay que jugar. No. Por tiene favor. Mucho, tiene mucho potencial. Sí, mira qué optimista que es usted. Sí. Bueno, yo ojalá pudiera hacerlo, pero no. No puedo ser optimista con esta generación. Y está. Estar está. Está, sí. Sí. El tema es que, más allá de que no, de que uno por ahí ya no sea tan optimista en cuanto a los cambios que se pueden dar, dejarlos me parece peor. O sea, que se produzca un abandono para con ellos me parece peor. Hay algo que también es una realidad. Digo, también acá mismo, miren, en esta mesa nada más que estamos acá hablando, hay diferencias también de edades. Uh-huh. Capaz que Johanna sea está más cerca de esa generación que nosotros. O usted esté más alejada que nosotras dos. También, puede ser, no sé yo, no sé. Pero tiene que ver con esas cuestiones también. Uh-huh. O sea, y con el proceso que ha hecho cada uno también. Sí, sí. O sea, yo soy poco... A comentar en ese sentido, siempre igual estuve en contra. Ajá. Pero porque me parece mucho más valorable un libro y una... Pasa que... Sí, uno se está sumergido en una en un estilo de vida, pero siempre me pareció que a nivel personal que esto era una herramienta. Lo que pasa es que uno sin querer se va metiendo y por eso me parece importante siempre reflexionar sobre si no simplemente vivirlo y decir, bueno, yo soy parte de... No, me parece que siempre hay que alejarse un poco y ver dónde uno está viviendo. Uh-huh. Y siempre valoro más lo que está hecho a pulmón y a... No sé. Sí, algo más artesanal, más puro, más auténtico, digo yo. No quiero meter esas palabras en su boca. Sí, sí. Pero yo veo la generación de hoy y no me gusta y no estoy de acuerdo y no la siento como que no... No, hay que llenarla porque está un poco vacía. Sí. ¿Qué se llama? ¿Acordás? Bueno, el libro de Bolaño justamente se llama Muleto. Uh-huh. Habla de un montón de gente, termina hablando de poetas y jóvenes de los 60 que mataron un montón en Trate Loco. Bueno, y ellos son hoy mi amuleto, son nuestro amuleto. Sí, pero mire, ayer hablábamos con el pájaro fuera del aire con respecto a esto, si se quiere una cosa es mucho menos relevante como es el hecho de la vida en sí misma, pero de las cosas que a uno uno viene viendo, póngale, de películas y de música, y cuando alguien más grande te recomienda y te dice, ¿cómo no viste tal cosa y cómo no escuchaste tal cosa? Pero bueno... Sí. A ver, déjeme terminar la idea. Y entonces se planteaba que así como esa persona vio y le gustaron y se sintió identificado con ciertas cosas, uno lo va a hacer con otro tipo de música y películas. En este caso específico que era el tema de la charla. Y que uno después lo va a poder ir compartiendo o no. Las diferencias, me parece a mí, en cuanto a lo generacional, siempre va a estar dada. Uh-huh. O sea, me parece que siempre va a pasar esta cuestión de que cuando usted tiene una determinada edad, creció con ciertas cosas y que la generación nueva no le va a gustar, o póngale cosas pavotas como mi abuela con el tema de la música, de que cómo mis tíos escuchaban tal cosa. Y así como a mi vieja conmigo y a mí me pasará tal vez con mis hijos. Pero me parece que en esa cuestión de decir, antes fue mejor... Ah, bueno, pero está bien. O sea, yo entiendo lo que usted quiere decir. Más allá de que no estoy totalmente de acuerdo con todo. En cuanto a lo generacional, también depende. Porque no se puede generalizar su padre como los padres de... No. O sea, mi padre, capaz, te va a decir, no, es mi generación. Y me encuentro con otra persona, la misma edad de mi padre. Y me va a decir, no, mi generación otra cosa. Uh-huh. Porque vivieron en mundo distinto y vivieron experiencias distintas. O sea, sí. No es que se puede decir, bueno, esta generación es así. Hay... A ver cómo me explico. Hay una... generalidad, ¿no? Uh-huh. Una característica en cada época, sí. Si se quiere. Hay una marca mayor, si se quiere. Claro. Que se tome más lo que es en masa. Uh-huh. Sí, claro, tal cual. Pero yo creo que igual, por eso digo, por cómo veo yo el desarrollo de la historia, creo que se está en un momento, no es decir todo pasado fue mejor, porque tampoco fue mejor. No. Pero creo que se va cada vez peor. Digo, o sea, ahora con lo que es el internet, o sea, digo, no hay un... O sea, al no haber criterio, esto lo hemos dicho mil veces, mucho peligro de agarrar cualquier cosa. Sí. Digo, al tener apretar cualquier botón y tenés todo, entonces terminás consumiendo y agarrando cualquier cosa. Además te da una ilusión de tener todo. Una ilusión, aparte, exacto. Que no ni es ni siquiera, real. Claro, ni siquiera es que se lo tiene. Y vos no tenés previamente... O sea, a ver, para vos poder usar bien una herramienta como esa, donde vos decís, supuestamente, entre comillas, tenés todo a tu alcance, vos antes de eso, previamente, tenés que tener algún criterio de selección. Sí. Si vos no tenés ningún criterio y de golpe te encontrás con todo eso, puede ser peligrosísimo. Estamos de acuerdo. Digo, ¿no? O sea, uno, qué sé yo me considero en algunas cuestiones que tengo un criterio. Uh-huh. Entonces, del momento que me meto en internet, yo ya sé qué es lo que voy a buscar y qué es lo que quiero buscar. Si no, se corre el riesgo que es lo mismo. Digo, para decirlo burdamente, busco una película, bueno, me veo Avatar, póngale, ¿no? Sin criticar Avatar. No, ve Avatar y después te ves, como hemos dicho mil veces, te ve una película de Fellini, te ves una película de... ¿Qué sé yo? de Truffaut, de que se te ocurra, y es lo mismo. Y no es lo mismo. Te guste o no, no es lo mismo. No, entonces, obvio, no. Ahí digo yo que no hay un criterio. Como se consume eso, se consume cualquier cosa. Entonces, bueno, se pero ahí ya estamos entrando en otro tema también, que es esta cuestión de que cuando usted, si está hablando de esta generación, en muchos casos de gurises más chicos, que están solos. O sea, que no hay alguien que acompañe por bueno, ahí. A veces muchas veces mejor que determinados padres no lo acompañen. Bueno, a ver, sí. Si... Justamente por eso se está solo. Claro, o sea, el hecho es que vos la gran mayoría de las cosas las vas a ir a buscar y vas a tener ciertas libertades, pues no vas a tener nadie que te va a decir, no, flaco, no mires acá, no hagas allá. Uh-huh. Entonces también esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Porque uno, si se quiere, a la hora de... O sea, en esto planteando este basado que usted dice, ciertos libros... No los iba a conseguir porque o no estaban en su casa o porque no se lo dejaban leer o por las razones que sea. Ahora la posibilidad está también porque no hay nadie que acompañe o que pueda llegar a generar ese criterio también. Sí, sí, pero igual a veces no quiere decir, o sea, tampoco los padres... No, no la tienen clara. Bueno, por eso te digo, o sea, es como que... Es lo mismo, yo, lo mismo esto que cuando del hecho de ir a votar. Se supone que cualquiera puede votar, no puede... Más allá que uno no está a favor del voto, no está en contra del voto. Pero digo, no tampoco puede cualquiera votar. O sea, ¿cuál es el criterio? No todos están formados de la misma manera como para ir a votar. Tenés que primero ahí tiene que haber una educación. Si no hay educación no puede haber nada directamente. Entonces, cualquiera puede opinar sobre cualquier cosa. Y no es así, cualquiera puede ir a votar. No. Y se supone que cuando uno llega a la mayoría de edad tiene una educación de 12 años. Claro. Lo que pasa es que la calidad es mala. Entonces, en teoría está... En estructura está que uno está preparado, tanto hombre como mujer. Pero, claro. Pero entonces, si vos le decís, o sea, si vos previamente, por eso esto digo más específico del internet, que supuestamente tenés todo. Sí, podés tener todo, todo lo que vos quieras. Pero si vos previamente no tenés un criterio, no tenés una formación, no te sirve para nada. En definitiva, porque si. Seguís el hilo de lo que te da. Claro, y lo usás para huevear. Digamos, si vos venís con un criterio. Por ejemplo, y después agarrás el internet y decís, bueno, alucinante, mira, me voy a buscar la película tal, me voy a buscar este libro tal que no conozco. Ahora, si vos ya venís previamente, no tenés nada, ninguna formación de nada, te dan todo eso y es lo mismo que nada. Porque también esa es la herramienta, tiene que ver con esta cuestión, que también muchos dicen, bueno, estamos en democracia. Nah. ¿Ves? Cualquiera puede decir cualquier cosa. Bueno, no, cualquiera no. Estamos en democracia, mira, está internet democrático, cualquiera puede visitar cualquier cosa. Mentira, porque si esa gente previamente no tiene esa curiosidad, no tiene una formación, por más que tenga todo a su disposición, no lo va a hacer. No sé si me explico. No, y además otra de las cosas, como en todo, salta quien tiene el poder. Entonces, quien tiene el poder va a decir en mayor cantidad de lugares cierto tipo de pensamiento y los otros van a quedar relegados, como sucede también. A rescatar de esto, me hicieron pensar en algo en cuanto a la difusión, porque hoy la televisión está jerarquizada, ¿no? En cuanto a los contenidos y muchos se censuran. Y quieren también, o sea, querían censurar la radiodifusión por todas las leyes que se están haciendo. Dentro de todo, si vamos al tema de la difusión en internet, sí podés plantear ideas subversivas o podés dar tu opinión sin que te lo censuren, acá en Argentina al menos. En otros países está más regulado, incluso hay muchas cosas acá gratuitas, que bueno, ahí está también parte del peligro de los chicos o adolescentes prematuros. Ajá. Que buscan cosas y les aparecen miles y entran en sitios que capaz no tendrían, no están preparados para ver. Pero me parece que como difusión es importante que haya libertad. Lo que pasa que, claro, habría que considerar también, como decía Rudy, la preparación que uno tiene antes de plantarse a la pantalla. Y ahí sí, valorar la libertad que se da también en mientras uno sea responsable y consciente. Claro, tal cual, porque uno tampoco va a ser hipócrita. Uno ha bajado un montón de música de internet y películas que no las consigue de otra manera. Claro. O libros. Eso es alucinante. Pero bueno, ¿cuánta gente es la que busca esas películas? Claro, debería ser una cuestión más de educacional y después sí utilizar esa herramienta como tal, que es impresionante. Ahí estaría el punto. Sí. Me parece. Hay muchos igual, pero... Bueno, si le queda, lo seguimos comentando en el próximo bloque, ¿le parece? Ya nos pasamos de las 3 de la tarde, como siempre. Sí. Bueno, pero un tema que... Qué rápido. ¿Vio cómo se pasa el tiempo acá? Pasa el tiempo. ¿Le puedo leer un par de mensajitos? Léame, a ver. Bueno, le damos las buenas tardes a Virgen y Chelo, que nos dice, hola, hermosas, la internet... la internet es otra forma de manipular y de dominación de las personas. Uh-huh. Eso a full. Otro mensajito que nos llegaba en este caso es de Paneta, que dice: hola chicos, ¿cómo andan? Y Lores, ¿le pidió el CD mío al Ojo Blindado? Sí, ya nos dijo el Fede que lo iba a andar trayendo por aquí. Y Virgen y Chelo nos decía también: hace como un año llevé a mis hijas al cine a ver una película de un robot. Parecía una cagada, pero tenía un mensaje del futuro. Toda la gente gorda, sentada en una silla flotante, comiendo comida, toda líquida y frente a una computadora. Uh-huh. Y es que vamos, lamentablemente en ciertas cosas vamos a terminar así. Oye, uh-huh. O sea, que sale a correr es raro. No, pero se está dando. Sí. Bueno, pero vamos a terminar, ¿no? Cada uno decide cómo quiere terminar su vida también. Sí, esperemos que tenga un buen curso esto, que no termine todo como se ve, sino que... Yo le vuelvo a decir que no soy optimista para nada, lamentablemente. Ojalá me equivoque, yo siempre digo muchas cosas. Ojalá me equivoque, pero... Está en uno. Hay que ver. Por el curso que va tomando todo esto... No sé, nada está determinado todavía. No, bueno, esperemos que tenga razón. No sé. Ojalá, pero yo... Bueno, por el curso que va tomando, no. Pero que va... No se ven las señas que hago con la mano. Usted es parte. ¿Tiene que? Sí, parte de qué. De este, de la humanidad y del mundo en que vivimos. Sí, cada sí. Está igual. El tema que para mí es, se sigue dando también lo mismo. Si estamos planteando de esta generación y las que vienen solos, no. O sea, me parece que todo que se tiene que dar en un conjunto. O sea, no, digamos... No voy a decirle que yo voy a cambiar el mundo, que yo tengo la píldora de la vida, porque es la mentira más grande. Pero que uno por ahí puede llegar a aportar. Y el tema está en que se ponga las pilas y aporte. Seguro. Está bien, sí, cada uno puede aportar del lugar donde está. Uh-huh. Yo lo que sí estoy totalmente convencido en mi postura. En cuanto a nivel macro, no creo en absolutamente ningún cambio de nada. Exacto. Lamentablemente, sí creo a nivel individual. Creo que la revolución hoy, por uh-huh. Le hemos dicho mil veces, es individual. Sí. Individual y espiritual. Y empezá a cambiar vos. Con las cosas que haces. Después el otro va a ver lo bueno que haces. Uh-huh. Y eso es como que sí creo que es una cuestión de que se contagia, ¿no? Hacé el bien, que el otro lo vea. Tiene si bien. Estás haciendo el bien. Después lo que puede pasar a nivel mundial, país, sinceramente me tiene sin cuidado y no creo. Un alcance... Es otra cosa. Uh-huh. Ya, bueno, se corre el eje de discusión. Pero sí, a nivel individual. Tal cual. O sea, no estás vos sabrás qué haces con tu vida y lo podés uh-huh. Hacer. Me parece. Sí. Paneta nos mandaba un mensaje que nos dice: como no tiene mi tema, en mi tema en mano, páseme la sirena varada, porfis. ¿Lo pidió alguna vez ese tema usted, Paneta? No, nunca lo había pedido. Hasta este momento nunca lo pidió. Bueno, el pájaro que nos dice: estoy a 50, concha su madre. Bueno, ¿50 qué, pájaro? Bueno, ¿está acelerado? No. No, 50 me parece que no sería que está acelerado. A 50 grados. A 50 páginas del libro de Guadalajara. Ahí está. Ya lo tiene, pájaro, buenísimo. Bien, 462-2124-156-70-76-44. Pasaditas las 3 de la tarde. Bueno, veremos si continuamos. En el próximo bloque, sí. Si queda algo. Escuchamos, ahí va, pájaro. Le vamos a pasar un temita de Miles Davis con Quincy Jones. Bien, vamos. Espero que lo disfrute. Thank you.

Bien, aquí estamos de vuelta con el señor Charlie García en la cortina. Seguimos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44, hasta las 4 de la tarde, que hoy se viene Quique Pessoa ya, sí, pegadito a nosotros. Dentro de poquitito. Muy, le dije, me gustó lo que dijo Quique Pessoa el otro día, su invitado, sobre la aristocracia. Sí. Muy interesante. Lo había comentado fuera del aire. Así que me di cuenta que soy un aristócrata. Porque, a ver, ahora cuéntele o quiere esperar hasta mañana que el público... Que no, pues no sé en qué programa, un programa anterior que lo dijo Pessoa. Ah, bueno. Que ¿cómo se desvirtuó el concepto de aristocracia? Que uh-huh. El término aristocracia viene, obviamente, de los griegos. Y que era el aristos, el gobierno de los mejores. Claro, que era el gobierno de los mejores y de los filósofos. Uh-huh. Y los más sabios tenían que gobernar. Sí. Eso Schopenhauer en un momento dice, quieren que sepa cuál es, quieren de última, como él no cree en nada, pero dijo, bueno, ¿quieren saber mi utopía? Uh-huh. Si me piden una utopía sería esa. La dictadura de los sabios, dijo Schopenhauer. Entonces, hoy se entiende aristocracia como el gobierno de los más poderosos. Sí. Que tiene que ver con el dinero. Nada que ver con lo que decían los griegos. La aristocracia era el gobierno de los más sabios. Lejos. Lejos está de quiénes son los aristócratas en exacto, este momento. De lo que se entiende por aristócrata ahora, ¿no? Uh-huh. Bueno, escuchábamos en la tanda, en primer término... Coltrane, el... Davis con Quincy Jones. Sí, ese, para el pájaro. Exacto. Después, la sirena varada para Panetta. Uh-huh. Y después, el tema que elegía Joana. ¿No? De Led Zeppelin. El de Zeppelin que se llamaba... Communication Breakdown. Ahí está. Vale. Bien. Hablando de la comunicación, que estábamos, ¿no? El temita en la que estábamos. El tema que acompaña. Uh-huh. Exacto. Le decimos a Panetta que acá está el disco. Nos lo trajo el ¿qué hace Fede? No va a hablar el Fede. No va a hacer declaraciones. No. Así que bueno, después vamos a estar pasando... Está más pelilargo. Sí, sí. Está más barbudo. Hace mímica. Claro, sí. No, bueno, diga. No le queda muy lindo porque usted es como que hace los silencios y él le contesta, pero fuera del aire, entonces no queda muy... No es muy radiofónico. No. Bueno, nunca fue muy radiofónico este programa. No lo va a hacer ahora, pero bueno. Entonces le decimos a Panetta que ya tenemos el disco, que lo vamos a escuchar y podemos pasar temitas de acá. ¿Ahí toca Panetta? Acá toca Panetta. Así que por eso, como decía que pasáramos de su... ¡Mañana! Mañana vamos a arrancar con dos temas de Panetta. No, mañana. Uno. Hoy. Ahora. Uno solo ahí de Panetta, nada más ahí. Bueno. Bueno, pero no lo pase mañana. ¿Por qué no? Bueno, está bien, páselo mañana. ¿Ah, usted no viene mañana? Por eso mismo. Me voy a quedar con la duda ahora. Ajá. Bueno, ¿quién más me tiene para decir? ¿Llamó a alguien? Sí, se comunicó. Me tengo que recordar todo. No puedo creer. Pero porque, bueno, no sabía que había que decirlo al aire, entonces... Ah, bueno, si no hay que decirlo al aire, no lo diga. No, Gianni nos comunicaba que va a pasar a buscar las fotocopias del libro la semana que viene, que no se podía acercar ahora, así que la esperamos a Gianni la semana que viene. Ella nos decía lunes o martes, pero cuando pueda, no hay ningún problema, total, acá vamos a estar hasta el viernes. Muy bien, a Walkiria también la esperamos. Sí. El pájaro que nos decía en un mensaje, una cosa de la aristocracia y otra la... plutocracia. Alguna vez podríamos hacer un informe, analizar, ¿no? La aristocracia, la democracia, todas sí. Las cracias, ¿no? Bueno, la autocracia. La autocracia. En teoría. En teoría, lo que es en teoría, claro. Claro. Lo que no, es la monarquía. En la práctica estamos hasta las manos. Uh-huh. Lo que es esta democracia que estamos viviendo, que dicen que es democracia. Uh-huh. Si cumple con los 7 principios básicos que se dicen que es una democracia. No. Bueno, no responda ahora, yo estoy tirando las preguntas. Bueno, está bien, lo que pasa es que ya... Era la respuesta obvia. Claro, era demasiado evidente, si cumple. No cumple, muy bien. Entonces no nos... O sí, o capaz que es esto. Yo en parte estoy de acuerdo con lo que dice el pelado de la mañana, esto es la democracia. Bueno, puede ser. Y a uno entonces no le gusta la democracia. Hay que buscar qué sistema de gobierno le gusta, si es que le gusta alguno. Uh-huh. No, y ya creo que hasta ahora de los que conozco no me gusta ninguno. Panetta nos decía, la letra del tema es una situación con mi señora en la ruta Parroyo. Bueno. A la miércoles. ¿Esa es la letra del tema de Panetta? Sí. Tiene contexto y todo. ¿Y sí? Bueno, lo vamos a escuchar mañana, Panetta, al fin lo vamos a poder escuchar. ¿Qué le parece? Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Quedó algo, Joana? No, del tema habría muchas cosas para sacar, pero creo que en el tema de lo social quedó cerrado ahí, si no tendríamos un montón más para hablar. Sí. Así que... Bueno, pero no le quedó nada pendiente por decir. No. Estamos bien todo ahí. Bueno, igual, sí, podemos estar. La comunicación, bueno. Comunicación sí, virtual, ya no sé si una, no es una... no me sale la palabra. Antítesis. Antónimos. Puede ser. Sí, porque sinónimo parecido y antónimo lo contrario. Ahí está. Muy bien. Capaz que son antónimos. La comunicación y lo virtual. ¿Existe la comunicación virtual? ¿Es comunicación realmente? Oh, ¡qué pregunta! ¿Eh? Oh. Lo que pasa es que supuestamente la comunicación es... No, dice el Fede ya. Él dice que no. Bueno, pero supuestamente la comunicación es, digamos, un mensaje que se da entre un emisor y un receptor, que tiene una carga muchísimo mayor porque no es simplemente la transmisión de palabras, sino que tiene otra carga. Pero dentro de lo que sería comunicación en sí, es comunicación. A mí me parece que le falta todo el resto, que es que uno, digamos, el mensaje lo da un 5% en palabras y después está todo lo otro, que lo gestual, lo que acompaña esa, claro, esa palabra. El lenguaje corporal falta, pero claro, comunicación hay que ver qué tipo. O intercambio de cosas, qué sé yo. Yo me cuesta comunicarme con alguien, lo digo siempre, si no lo miro a la cara. Puede haber un intercambio de cosas. Sí. Pero comunicarse con otra persona no implica... Sin embargo, hay oyentes que se comunican por mensajes de texto. Claro, pero bueno, se comunican. Capaz que habría que cambiar la palabra, ¿o no? ¿Qué palabra? La palabra comunicación en sí, capaz que es otra cosa lo que está pasando, no una comunicación. Hay un intercambio de palabras, de mensajes, de ideas, de cosas. Puede ser. Sí, se pierden un montón de cosas, pero... El tema... El mensaje llega. Sí, sí. Personalmente a mí lo que me cuesta es que uno le pone sentido a cada cosa, que, o sea, a cada mensaje, claro. Por ejemplo, quien chatea le pone todo un, obvio, un sentido a esas palabras. Otra vez empezamos a leer los mensajes antes de leer quién lo manda y ya sabemos quién lo manda, es muy loco. Sí, entonces ahí el hecho es que para mí se pierde porque ese sentido y esa intención que uno por ahí le da a cada una de las palabras en un mensaje o en su defecto en el lo que es el chateo, te queda, o en un mail, por ejemplo, claro, te falta. ¿Cómo lo decís? Claro. ¿Con qué rapidez, con qué intensidad, el tono que le pones? Uh-huh. Sí. Habría que analizar también, ¿no?, para otro informe, la palabra, sí, comunicación. Sería más individual, ajá, creo yo. O relación cara a cara o persona a persona, que también era algo para hablar, pero se extiende mucho. Sí. Bueno, puede ser para otros informes. Uh-huh. Sí. A mí me suena... Así, comunicación virtual me hace acordar a Groucho Marx cuando decía inteligencia militar es una contradicción de términos. Sí. ¿Qué tiene que ver la inteligencia con lo militar, no? Mire, el mensaje de Virgen y Chelo me hacían acordar a una un dibujito que se hizo hace un par de años atrás, precisamente este, el robotito, que creo que es la misma a la que él menciona, donde varios de los personajes que estaban, o sea, se hablaban todo por lo que es el video. O sea, por la computadora, y la otra persona tenía enfrente otra computadora con cámara, entonces hablaban a través de los videos. Y el hecho de lo que es encontrarse con, o sea, cuando se aparta de la computadora, lo que es encontrarse con ese otro, que no sabían qué hablar, no sabían cómo, uh-huh, cómo mirarse y demás, y que uno dice, y eso que supuestamente lo más básico, lo más obvio, tendría que ser ese hablar cara a cara con el otro. Exacto, aparte... Mire, yo en una conversación que... No una discusión, pero un intercambio de ideas que tenía siempre con la compañera Nerina. Uh-huh. En cuanto a esto del tema del chatear y esto, que yo prácticamente no lo uso, uh-huh, para nada. Pero lo que estaba en desacuerdo, más allá del uso, lo quiero usar, está todo bien. Pero digo, la discusión que tenía con la compañera Nerina era que ella me... Yo le decía, pero bueno, lo que estoy... Si vamos a hablar, bueno, ponele, vamos a hablar del chateo. Sí. Lo que más me da bronca de todo eso, si se quiere, estoy en desacuerdo, es en el hecho de que, le digo, ¿cómo? Me parece una falta de respeto a mí, uh-huh, que vos estés chateando al mismo tiempo con 3 o 4 personas. ¿Con qué seriedad me estás escuchando y estás interesada, sí, es en mi conversación? ¿Cómo haces para hablar con 3 al mismo tiempo? O sea, ¿qué importancia le estás dando a la otra persona? Importancia igual a 0, lo mismo que... Sí, es lo mismo que estuviera mirando cualquier... Que en el chateo muchas veces conversaciones triviales hay. Y sí, sí. Y encontrarte con la persona, si realmente querés charlar con esa persona, es como que sentís la necesidad de encontrártelo cara a cara, uh-huh, es inevitable. Claro. Pero bueno, pero también otra de las cosas que he escuchado con respecto a esto es que, por ejemplo, dicen, bueno, pero al no tener a la otra persona cara a cara, vos te animás a decir más cosas. También. Tus propias. Para los tímidos, buenísimo el chateo, porque ahí son todos hombres, son todos re malos y encaradores con el chat. Pero no sé hasta qué punto, porque uno... Fede, ¿que quiere hablar? No, lo veo con ganas, ¿no? Se sale de la vaina, pero no. El tema también es que, por lo menos a mí me da cierto recelo. Es como que no sé si me lo está diciendo en serio o no. Y claro, aun cuando, ojo... Me hablan las caritas cuando ponen carita. Ah, eso me parece patético. No, yo por ahí pongo las caritas, pero no... A mí me falta el énfasis. Por ejemplo, yo hay cuestiones que... Por ahí uno me ha pasado de charlar con mi hermano, y en las cuales yo... Claro, te falta. Claro, y a mí me ha pasado que le digo, pará, y lo llamo porque no puedo, o sea, no, como que me falta poder expresarle realmente lo que quiero decir. Sí, claro. Entonces a partir de ahí yo ya con mi hermano le digo, no, si querés avísame y te llamo, pero por chateo dificilísimo. Y sí, obvio, pues no se pueden expresar un montón de cosas así. No. Bueno. Yo creo que más para cuestiones prácticas y listo. Sí, algo después muy... Si querés charlar realmente con alguien, te encontrás cara a cara, listo. Sí, o sea, sí. O un amigo, arreglás situaciones así concretas, ¿no? Sí. Le vas a poner a contar algo a un amigo por MSN y capaz que encima lo está viendo otro. Sí, se lo puede ver otro. Y porque hay ciertos programas que ya se sabe que decodifican todo, así que nada es privado ahí. Ahí, claro. O lo mismo que tal vez en su casa usted esté sola, pero si, como pasa mucho, van y chatean en el ciber... Se ve todo lo que vos además, estás... Además, las conversaciones quedan grabadas en el programa. A veces eso sí. Eso es una cuestión... Qué feo. Qué cosa. Y todo eso. Sí. Mejor usarlo para conversaciones comunes. Claro, sí, nada. Una invasión a la privacidad, como el trabajo. Como el trabajo. ¿Por qué relaciona todo con lo mismo? Y porque... Lo decía el genio Woody Allen, tiene razón. ¿Qué? Eso. Que el trabajo... El trabajo es una invasión a la privacidad. Sí, pero ¿por qué lo relaciona con la comunicación? Digo, con el chateo. Esto, por la privacidad, por la invasión a la privacidad. Pero hay tantas otras cosas que también son invasión a la privacidad. Bueno, está bien, el trabajo es una de esas. Bueno, dice el pájaro, esto es una plutocracia, gobiernan los ricos y poderosos. Tal cual, pájaro, sin duda. Sí. Vaya usted, pájaro, me quiero postular. Dátela, pájaro. Si no tenés plata para comprar los medios, ¿a dónde queréis? Está el productor acá. Sí. Muy buenas tardes, productor. ¿Cómo anda? Dice, recién los agarro, chicos. Para mí, gusto. Uh-huh. Coma. La mejor de las cracias es la acracia. Ahí te dice, sí, acá levanta el pulgar el Fede. ¿Por qué? ¿No quiere decirle, no? Dígalo, a ver. Bueno, primero buenas tardes, no iba a hablar... No, seguramente el productor tiene fundamentos mucho más sólidos porque él es un estudioso del anarquismo. Entonces él va a venir a dar acá una discusión, un debate, ajá, una disertación, y va a fundamentar seguramente con muchas más herramientas que las que puedo llegar a tener yo. Bueno, sus postulados ácratas, ajá, que bueno, también lo veíamos en... bueno, militantes de principios del siglo pasado, y no solo en la Argentina, sino con muchas corrientes, bueno, que trajeron inmigrantes italianos, uh-huh, como Malatesta, bueno, también con una influencia bastante importante en la hermana República Oriental del Uruguay, uh-huh, y bueno, él tiene mucho material y... Pero siempre amaga, no viene nunca, sí, el productor. El productor amaga. No, los temas que planteo yo son... Tiene más amaga que Burrito Ortega, mire. Son más triviales, más mundanos. Ajá. Pero hoy no vine a hablar. Hoy vine de manager de Panetta. Ah, de manager de Panetta. Manager de Panetta. Y exijo que este tema cierre el programa del día de hoy, porque si no, Lore no lo va a poder escuchar. Bueno, nos vamos con ese tema. Pásenlo al operador. Bueno, usted, Fede, le tiró un tema hablando de temas... Para, sí, hablarle, tiene un tema a la producción. Hay un tema que quedó picando hace un mes más o menos. Sí. Nosotros hace mucho que no estamos al aire también. Ajá. Hoy es jueves, no sé por qué justo coincidimos. Hoy, mira. Hoy escuchaba también sobre el final del programa de Los Boludos Alegres, no sé, o Los Cables Pelados, el programa de la mañana. Que bueno, justo cerraban con El Ojo Blindado, así que me trajo a la memoria que alguna vez tuve un programa, que lo retomaremos cuando mi co-keeper esté por estas tierras también. Por la jefa pagos. No está. No está. La jefa no, no está. Pero bueno, volverá. Bueno, ¿qué tema? Sí, nada más. No lo hacemos hablar más porque sé que no tiene no, nada. El tema que... ¿Qué tema le propuso a la producción? Habían sido, tenían dos aristas se lo metió la producción, tuvimos dos horas después hablando. Sí, sí, creo que ya lo tocamos bastante, pero sí. Faltaba por ahí la parte de musicalización. No sabemos qué vamos a hacer. Si vamos a mire que ahí estamos en un problema. Estamos complicados. Sí, sí, sí. Era la monogamia y la infidelidad, eran los temas... Uf. Arduos, ajá, complejos, y que en algún punto de la vida, de nuestra existencia, nos rozan y bueno, y nos tocan también. Ajá. Nos rozan y nos tocan. Nos toca. Sí. Y nos enojan. Nos enojan. A veces nos pasan por encima y todo, así que como que son temas de la existencia humana. ¿Y sí? Totalmente mundanos, como les dije, no tiene nada. Tiene su vuelo, todo, no sé si filosófico, pero sociológico seguro. Sí, pero es como. No vamos a hablar más nada, lo vamos a hacer en el informe. No, pero no. La conclusión que llegamos, igual así hablando fuera del aire, que más allá de lo filosófico y lo sociológico que uno le pueda buscar y que pueda entender, después está... La interpretación individual. No, sino lo que siente cada uno, más allá de lo racional. Ah, bueno. O sea, como que uno a nivel teórico y filosófico puede entender un montón de cosas. Ahora, después cuando le pasa a uno... Claro. Claro. Si no podemos hacer... de otra manera. Podemos hacer ese programa, pero no desde acá. Nos vamos a Arijón y Oroño. Sí. Claro. Es el ámbito ideal para debatirlo y yo quiero que esté el amarillo ese día. Bueno, el amarillo, vamos a intentarlo. Pienso que puede aportar a la discusión, ¿no? Bueno. Al debate. Sí, cualquiera puede aportar, quien no ha tenido alguna experiencia de ese tipo. Sí, experiencias múltiples, ¿no? Sí. Y bueno, eso es todo. Después volveremos con rock, todo eso. Se va a encargar la producción del programa, que lo hacen Paula y Esteban. Yo vengo acá y hablo pavada. No. El Ojo Blindado vuelve a partir de febrero, segunda de febrero. Febrero, veremos. Febrero seguro. Muy bien. En enero ahora no tendría que estar. Yo por contrato no tengo que estar. No tiene ahora que estar en la radio. Le cuento que Panetta nos mandaba un mensaje y dice: dedíquelo a mi señora, es la razón de mi vida. ¡Qué grande, Panetta! ¡Oh! Porque está escuchando a la señora, la seguro, y no se hace loco. Ah, con razón, entonces. Claro, cuando no está la señora se hace loco. Debe estar su señora por ahí, Panetta. El amor de su vida. Igual. Buenísimo que haga eso. Porque hace rato que la tiene así, media abandonadita, ahí, pobre. Escuchó la frase que tiene Widoblo, Panetta. Mira, a ver, le busco una que le puede decir a su mujer si está por ahí. Queda re bien, Panetta. Mientras usted busca, ¿le puedo leer otro mensaje? Sí, léame. En este caso, no dice quién es y nos dice: muerte a Panetta, pero que sea lenta. No. Por lo menos de nombre. No, por eso es un anónimo. Que nos diga, aunque sea. Bueno, escuche, Panetta. Si la tiene a su mujer cerca, no me acuerdo el nombre de su mujer, Panetta. Ya me acuerdo. Le dice así, Panetta, al oído. Si le quiere hacer un temita con la guitarra, así, una melodía, así, al. Por lo bajo, un paraliza ahí de fondo, le dice a su mujer: si tú murieras, las estrellas, a pesar de su lámpara encendida, perderían el camino. ¿Qué sería del universo? Le dice a su mujer y se derrite, Panetta. Bueno, el pájaro que nos dice, a ver, no interpreté bien. Cuando dijo que no hablaría, me causó mucha gracia. Ah, el pez. Claro. Claro, no se iba a poder contener. Pero es lo que nos pasa también a cualquiera de nosotros. Decimos, no, estamos dando vuelta. Y en la primera de cambio que nos llaman, terminamos en el micrófono charlando. Exacto. Como decía Oscar Wilde, puedo resistir a cualquier cosa menos a la tentación. Sí. Qué bien. Si no le dice Panetta a su mujer: este corazón que late en mis manos, late por ti. Y su mujer se cae, Panetta. Panetta, hay que revivir el amor todos los días, Panetta. No se me aburguese, no se me estanque. Hay que alimentarlo todos los días. Bueno, Panetta nos decía, se llama Mariela. Mariela. Y a Conrado le dedico este tema, señor asesino. ¿A Conrado? Parece. Bueno. Bueno, entonces a quien le mandábamos, ya no es anónimo entonces. A Conrado. Bien. Las 4, sí, ya sé que son las 4. Nos tenemos que ir. Sí. Se viene Quique Pessoa, que debe tener cosas interesantes para decir también, suponemos. Esperemos que así sea. Nos despedimos entonces. Bueno, yo hasta el lunes. Y que pasen un buen fin de semana. ¿Qué hace, Fede? Ah, saluda. Salude también a la gente. Chau, bueno, Fede. Saludo. Saludo al pájaro que está ahí del otro lado, que esperaba que no hablara. Y bueno, usted finalmente fue el que motivó que yo hablara, no sé. Y porque lo veía, cada cosa que decíamos asentía, no, o no, negaba, hacía gestos. Compenetrado leyendo acá el fanzine de Alfa Jorgito. Un amigazo que no sabemos si está ahora del otro lado, pero bueno, aprovechamos también para mandarle saludos al tornero, que sabemos que está por ahí. ¿Qué tal pedo, sí? Sí, no. Qué malo que Y a todos los amigos que sabemos que están ahí, ¿no es cierto? Ajá. Nosotros venimos cada tanto acá a compartir su prestigiosa audiencia de las voces del escenario. Y no, ya nos vamos a estar reencontrando en el 2010. No, esto estaba fuera de guión, no estaba pautado. Fue su primera aparición en el 2010. Me dejó su disco. Ya nos vamos con el tema de...